Quel immense plaisir d'accueillir ce soir. I want to say thank you for coming to the Sunside. It's a great pleasure. Please, Cécilia Norbu. When you look into his eyes and he turns away. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasar lindo, escuchar muy buena música, un ratitito de despeje, de nuestras tareas habituales, que nos disponemos, que nos permitimos, al menos dos ratitos por semana, ¿no? Ustedes saben, los martes con los discos completos y un programa grabado, y los días jueves en vivo. Así que, bueno, para compartir lo mejor que haya podido yo compilar durante estos días, música de mucha, y se ha ido bastante difícil la selección para el día de hoy, tratando de que un poco cuadre toda la programación para que no sea tan desprolija, ¿no?, desde el punto de vista de lo que suene. Las chicas, como siempre al comienzo, escuchábamos el saxo de Mona Krossat, una saxofonista noruega. Yo había puesto sueca en el blog, no es noruega la chica. Lo que pasa es que vos sabés que lo poquísimo que voy a comentar de ella es todo lo que hay en la web, tanto en, bueno, no tiene web propia, pero la del sello y otras tantas webs sobre programación, publicidad de la programación de algunos festivales, etcétera, etcétera, todas repiten lo mismo, ¿no? Un secreto muy bien guardado, la vida y la historia de esta chica, Mona Krossat. De 20 y pico de años tiene esta chica, que debuta con este Virgo Sun, un disco publicado por el sello Ora Phonogram el 2 de septiembre último pasado. El tercer corte escuchábamos Cleopatra, acompañada por un séquito de músicos muy jovencitos ellos, todos noruegos, una banda realmente formada hace muy poquito tiempo, en el 2020, allí en la ciudad de Trondheim, lugar de residencia del sello discográfico, como también ustedes saben, del muy popular festival de jazz que se realiza allí anualmente, Mona Krossat. Bueno, no mucho más, ¿eh? Hay algunas cositas, como por ejemplo que su lenguaje musical un poco está reflejado, no solamente en los componentes propios de una chica de su edad, muy jovencita, sino en los mayores, como Wayne Shorter, Joe Henderson, entre tantos, y además también una referencia al jazz escandinavo, que ustedes saben, lo hemos escuchado y comentado muchísimo por aquí, es muy prominente. Mona Krossat, Virgo Sun, Ora Phonogram, 2 de septiembre de este año. Bueno, nada más de ella. Estamos escuchando de cortinas, nos quedamos por ahí, hablábamos de países escandinavos, con la cantante sueca. Esta vez sí, es sueca ella, Cécile Norby. Esta, oipa, que se me escapó. Esta chica que cumple, el día de mañana cumple 58 años, la esposa de Lars Danielsson, el contrabajista sueco, muy popular. Han grabado juntos también muchas veces. La hemos presentado hace algunos poquitos días con uno de sus sencillos, que ha lanzado tres a la fecha para el álbum prometido para el 7 de octubre. Erceña, es así se ha dado a conocer el título de este álbum prometido por el sello Loud Lady Music para el 7 de octubre. Ha lanzado tres sencillos y aquí la estamos escuchando desde un álbum publicado en el año 2004, el 9 de marzo del 2004, por el sello Copenhagen Records, London Paris. Una presentación en vivo, ustedes habrán escuchado al principio el locutor hablando en francés, presentándola en francés. Una gira por las dos ciudades de Londres y de París. Cécile Norby. Bueno, sigamos porque vos sabés que tengo mucha música para el día de hoy, así que cuanto menos hablemos mejor. Sigamos con las chicas, también otra, esta vez una contrabajista, Caris Hermes. Su cuarto álbum como líder de banda, un álbum homónimo, Caris Hermes, publicó Jazz Jazz Records 2 de septiembre de este año. Música. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, esta fue Karl Sermes, bajista alemana. Un álbum que ella misma ha publicado y ha mencionado como suele hacerse cuando uno apenas debuta, ¿no? Apenas, digo yo. Esto es de nombrar el álbum homónimo con su nombre, Karl Sermes. Pero no es su álbum debut. Ella ya viene trabajando y siendo parte de la escena local, alemana y europea toda, con una fuerza realmente muy, muy, muy, muy pujante y muy prometedora. Esta chica que ha logrado varios premios bastante importantes y que ha desarrollado una carrera como solista bastante reciente, pero que ha paseado su talento por grandes bandas como la WDR Big Band del año 2008 a 2011. Fue allí, en esa estancia, donde tuvo el enorme placer, según ella me comenta, de trabajar con uno de sus profesores, John Goldsby. Ella dice: en realidad descubrí el amor por el contrabajo a través de John Goldsby. Estudié contrabajo con él cuando era muy joven y él es la razón por la que estoy haciendo esto ahora en primer lugar. Este hombre también formó parte de la prestigiosísima banda alemana, la WDR Big Band. Esta chica estudió en la Universidad de las Artes Folkwang de Essen, Alemania, y allí donde estudió el contrabajo con este hombre, John Goldsby, un integrante de la WDR Big Band. Ella recuerda: repasamos casi toda la historia del jazz durante ese tiempo. John escribió 3 libros de texto sobre ello, así que en consecuencia trabajamos mucho con partituras. Paul Chambers, Ron Carter, Ray Brown, todos los bajistas importantes del mundo los recorrimos, siempre estando cerca del Straight, que es el campo ancestral de John. Bueno, y luego de haber recorrido, según le estoy leyendo por aquí, una profusa data obtenida de su web, luego de haber recorrido varios estilos, ¿no? Ella se siente muy, muy cómoda con esta línea, ¿no? Con el Straight, con la línea más clásica y más contemporánea del jazz. Y vuelve con este álbum que acabamos de escuchar, Karl Sermes, publicado por Jazz Jazz Records el 2 de septiembre de este año, junto a camaradas, compañeros que conoció también en aquellos momentos de estudio y de permanencia en la WDR Big Band, entre otras, ¿no? Porque también participó de otras prestigiosas bandas y grupos de músicos locales. Nombro esta porque es quizá la más conocida. Muy bien, Karl Sermes, Jazz Jazz Records, 2 de septiembre de este año. Estamos escuchando de cortinas a la cantante sueca Cecil Norvig, que en el día de mañana cumple 58 años. Esta chica, hija de músicos clásicos, su mamá era una cantante de ópera y su papá, compositor también de música clásica. Esta chica siempre ha estado, obviamente, recorriendo ambos mundos, ¿no? El mundo de la música clásica, el jazz, pero también es muy proclive, y si ustedes la habrán escuchado seguramente, porque por acá ha pasado mucho, esta cosa de la mezcla muy sutil con el blues, el soul, el pop, el rock y obviamente la música clásica. Ha grabado mucho con su esposo, el contrabajista Lars Danielsson, una de las figuras prominentes del jazz europeo. Muy bien. Estamos haciendo una recorrida muy, muy, muy rápida por parte de su extensa discografía. Bien, vamos a seguir con Karl Sermes, ahí se fue. Vamos a seguir con Al Foster. Al Foster Reflections publicó Smoke Session Records 26 de agosto de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Años va a cumplir en enero del próximo año Al Foster. Quinto álbum como líder, fíjate, 80 años y casi más de 60 dentro del movimiento. Recién su quinto álbum como líder. Según dice muy jocosamente por ahí, dice, mi mejor álbum hasta la fecha. Claro, el hombre tiene que estar modesto. Este hombre pasó por las filas de Sonny Rollins. Que, dicho sea de paso, en el día de ayer fue el cumple de Sonny Rollins. Decidimos homenajear a Cecil Nube, que hizo una de cortinas de fondo. No sé, porque esas cosas de que por ahí su música pegaba un poquitito más con el estilo de la música que estamos escuchando y que vamos a escuchar a lo largo del programa. Pero, obviamente, la enorme figura de Sonny Rollins supera la de Cecil, ¿no? Obviamente. Pero bueno. Al Foster fue, digamos, empleado por Sonny Rollins, de quien él también, bueno, obviamente aquí tiene lo mejor de los recuerdos y habla de una manera maravillosa de él. Aquí rinde homenaje a la música de Sonny Rollins con uno de sus temas también. Por ahí él dice que, no, él dice, no sé por qué, pero hay como una onda cierta, la mayoría, acá lo voy a leer porque suena mejor, si lo leo tal cual. Él mismo lo explicó. La mayoría de mis temas tienen algo de Monk. No son las notas, son algunos de sus acentos. No es deliberado, pero cuando me siento al piano, simplemente sucede así. Adoro a Monk y lo he hecho mucho de menos. Era un encanto, un personaje realmente extraño. Oh, Dios mío. Pero eso es lo que era. Es por eso que escribió de la manera que escribió, diferente a cualquiera. Me enamoré de él a una edad temprana. Ustedes recordarán a Thelonious Monk, su particular estilo de composición. También el hombre tenía algunos problemitas, ¿no? Y por eso que él dice que, bueno, era un encanto de personaje realmente extraño. Pero bueno, así como era de extraño él, en su vida particular y personal, así de extraño escribía. Bueno, también habla de, obviamente, de Sonny Rollins. Él dice, recuerda a McCoy Tyner también. Me enamoré de Sonny Rollins en otro pasaje con sus discos con Max Roach. Tocaba tan líricamente en esos discos, era como si tuviera una conversación a través de sus solos. Es un super genio, hablando de Sonny Rollins. También tocó con Miles, pero en su etapa más eléctrica. Él en algún pasaje dice, mira, no, nunca toqué jazz, más desde el punto de vista más tradicional del jazz, con Miles. Sí, formó parte de las formaciones eléctricas. Dice, Miles tenía sus demonios, pero lo quería más que a mi padre. Habla del gran genio Miles Davis. Y entre otras cosas también por ahí, pero no vamos a extender. Reflection, Al Foster, Smoke Session Records, 26 de agosto de este año. Logró formar una banda fantástica. Nicholas Payton en trompeta, Chris Potter, saxo, tenor y soprano, Kevin Hayes, piano, Vincent Archer en bajo. Cada uno de estos primeros intérpretes, Payton, Potter y Hayes, aportan un tema cada uno. Al Foster, otros tres. El resto son temas en homenaje a Monk y a Sonny Rollins. Reflection. Fantástico, ¿eh? 80 años. Va a cumplir en enero del próximo año. Viene a juventud. Desde el punto de vista musical, realmente admirable, ¿eh? Realmente admirable. Bueno, ustedes recordarán que hace muy poquito tiempo, en el año 2019, el debut para el sello Smoke Session con Inspiration and Dedication también. Recordábamos porque un álbum que pasó por aquí, por nuestro espacio. Al Foster, muy bien. Sigamos. ¿Con qué seguimos? El chico de tapa. Qué grande. Este hombre, sí, muchacho, porque murió muy joven, realmente muy joven. ¿Cuántos años tenía? 37, 38, 39 años. Hablamos de Michel Petrucciani. Falleció en el año 1999. Ustedes recordarán la pequeña personita de tamaño, porque su ángel musical y personal era enorme, es realmente enorme, Michel Petrucciani. Sufrió una enfermedad llamada hueso de cristal, no medía un metro de estatura y cantidad o infinidad de fotografías que uno pueda buscar por internet. En muchas se lo ve a upa, ¿no?, de sus amigos músicos en sesiones de grabación, incluso hasta el momento de ingresar al estrado para sentarse al taburete. Muchas veces era conducido a upa por alguno de sus personal de custodia, no, de, bueno, personal que lo apoyaba, Michel Petrucciani. La enorme figura de Michel Petrucciani, obviamente que nunca va a desaparecer, a pesar de que ya se van a cumplir casi 25 años de su fallecimiento. Su enorme legado musical no decae por la hermosura de su música. Y una sorpresa enorme esta de haberse descubierto, no descubierto, digo yo, la data no es tan clara ni específica acerca si por ahí apareció como suele aparecer últimamente, para suerte, ¿no?, de todos nosotros, alguna cinta por ahí tapadita, escondida por ahí. Cierto que el hombre grabó muchísimo en vivo, sobre todo, y esta es una de sus cintas que fue grabada en el festival de Riverboat Jazz Festival en la ciudad de Silkeborg, en Dinamarca, grabada en la iglesia de ese lugar el 23 de junio del año 1990 durante aquel festival en la ciudad danesa. Solo in Denmark, publicó Storyville Records el 2 de septiembre de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. No deja de sorprender una y otra vez la música de Michele Petrucciani, a pesar de que uno pueda, sobre todo en las grabaciones en vivo, poder apreciar temas conocidos, o que obviamente ha grabado más de una vez en estudio, pero en las presentaciones en vivo eran impresionantes esta enorme ductilidad que tenía el gran pianista para deconstruir y construir permanentemente cada una de las piezas. Y si uno era de aquellos fanas que lo seguía una tras otra presentación, podría llegar a notar de la manera en que, si no había modificaciones en el repertorio, nunca iban a sonar igual, jamás iban a sonar igual, porque bueno, obviamente en las presentaciones en vivo hay mucha improvisación, pero esto era mucho más que improvisación. Era una improvisación con una carga de creatividad y emotividad que yo particularmente no había podido escuchar en ningún otro músico. Yo tuve oportunidad de verlos en dos veces, con semanas de diferencia, y he podido notar esto, ¿no? La magia de su música, cómo olvidar aquello, ¿no? Cómo olvidar esas experiencias hermosas. Como tampoco cómo poder olvidar aquel 6 de enero del año 1999, cuando hasta me acuerdo qué es lo que estaba haciendo cuando escucho por la radio la triste noticia de su deceso. 37 años tiene este hombre. Y bueno, una vida meteórica, ¿no? Por ahí algunos decían que él no se cuidaba, todo el mundo le decía, todo el mundo que lo quería bien, obviamente, que se cuide, pero él parecía como que estaba destinado a consumir su vida en ese poco tiempo, a pesar de que comenzó a tocar y a formar parte de la movida local primero, internacional después, tocando con los grandes, obviamente, de muy temprana edad, pero él como que estaba decidido a consumir su vida porque sabía que no le quedaba mucho, y fue así que, bueno, desoyó todos los consejos, ¿no? 37 años tenía este muchacho cuando falleció, dejando atrás de sí un legado enorme que no decae, que no caduca, que no envejece. La belleza de la música de Michele Petrucciani, hueso de cristal, la enfermedad que lo llevó a la muerte. Bueno, que lo llevó a la muerte. En realidad murió de una, ¿cómo se dice? Bronquitis, no, neumonía, una neumonía brutal. Pero esta cosa de estar permanentemente cuidándose, de no golpearse, etcétera, etcétera, fue así que, como decíamos hace un momentito, era llevado en andas o usaba silla de ruedas, caminaba poco. Y también cabe pensar, bueno, sus manitos también posiblemente pudieran sufrir aquella fragilidad o aquel daño producto de esa fragilidad. Y realmente lo sufrió muchas veces. Él mismo confesaba que en más de una presentación en vivo tocó con los huesos de los dedos quebrados. Una cosa realmente impresionante. Impresionante. Michele Petrucciani. Solo en Denmark, publicó Studio Records 2 de septiembre de este año, un álbum grabado durante el festival de Riverboat en la ciudad de Silkeborg, en Dinamarca, en la iglesia local, el 23 de junio del año 1990. Fantástico, ¿eh? Fantástico. Bueno, estamos escuchando de cortinas a esta chica, Cécile Nauby, que en el día de mañana cumple 58 pirulos. Estamos escuchándolo a través de uno de sus simples, promocionando o anunciando su próximo álbum para el 7 de octubre, Erzgenia, así se llama Erzgenia, publicado, los sencillos y el álbum completo por Lute Lady Music para el próximo 7 de octubre. Bien, ahí fue Michele, qué grande Michele, Muy bien, seguimos con Martín Bejirano, pianista estadounidense, pero de papás cubanos. Martín Bejirano, Cuban American, publicó Figland Records, 27 de mayo de este año. Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que soy la mujer que tiene un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que soy la mujer que tiene un hermoso y lindo cafetal. Yo tengo mi cafetal. Me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que soy la mujer que tiene su vida bien asegurada. Pero no sabiendo que soy la mujer que tiene su vida bien asegurada. Thank you. diciendo que soy la mujer que tiene un hermoso y lindo cafetal, pero no sabiendo que soy la mujer que tiene un hermoso y lindo cafetal. Yo tengo mi cafetal. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue Martín Bejerano, Cuban American, publicó Fisland Records el 27 de mayo de este año. Ludwig Afonso, batería, Samuel Torres, percusión, Edward Pérez, bajo y la voz de la cantante argentina Roxana Ahmed. En este Mi Cafetal, el octavo corte de días que tiene este álbum fantástico. Este muchacho, nacido en Florida, en los Estados Unidos, pero de papás cubanos, muy jovencito él, apenas 15 años cuando debutó tocando Rhapsody in Blue de George Gershwin, formando parte de la Sinfónica Binacional México-Americana, mientras todavía estaba en la escuela secundaria, 15 años tenía cuando hizo su debut. Después se graduó en la prestigiosa New World School of the Arts, recibió una beca completa también para asistir a la Florida State University, donde estudió pleno clásico con Leonidas Lipovetsky, piano de jazz y composición y arreglo con Bill Peterson. Bueno, entre otras, el recorrido de este muchacho es impresionante. Hasta la actualidad, que es dirige el departamento de piano de jazz en la Frost School of Music de la Universidad de Miami, enseñando piano de jazz, improvisación y composición. Lo sabes que estaba leyendo por aquí, este muchacho formó parte muchos años de la agrupación del guitarrista Russell Malone, durante 8 años. Russell Malone se presenta en la ciudad de Buenos Aires, si no recuerdo mal, el día de mañana. Se me escapó, podría haber programado algo de él, del guitarrista estadounidense Russell Malone. Bueno, además también giró durante muchos años con Rob Haynes, etcétera, etcétera. Y la crítica, bueno, abunda en elogios. Añade a Martín Mejerano a la creciente lista de jóvenes pianistas de moda que se extiende desde Hiromi y Eldar Jangirov hasta Robert Glasper y Taylor Esty, dice la Jazz Times, entre otras, porque es muy profusa, versatilidad que recuerda a Abraham Mendavich y Corea, entre otros, ¿no? Bueno, lo dejamos por ahí porque estoy mirando la hora, estamos poquitín apurados. Bien, vamos a seguir con que acá hasta el final con algo de fusión de la buena. Barry Coates, Jimmy Haslip, Jerry Calaf, New Dreams, publicó Outside Music, julio 29 de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue el trío Barry Coates, Jimmy Hassell, Jerry Calaf. New Dreams, publicó Outside Mission el 29 de julio de este año. Barry Coates, guitarra. Jimmy Hassell, bajo. Jerry Calaf, batería. Un trío, básicamente, donde uno puede apreciar. Desconozco la música de Jerry Calaf. Sí, conocemos todos la de Jimmy Hassell. Había escuchado muy poco de Barry Coates, un hombre que aparentemente la impronta de su música está en este álbum, de un liderazgo compartido, pero atendiendo a lo que comentábamos antes, es mucho más el ángel y el aura de la música del guitarrista eléctrico y sinfónico Barry Coates que del resto de la banda. Fundamentalmente por la trayectoria fuera de los Yellow Jackets del bajista acústico eléctrico Jimmy Hassell. Una formación esta, la última, la de los Yellow Jackets, que acaban de publicar un álbum. Me costó programarlo porque es mucho más de lo mismo. Una banda que ha quedado con un sonido, o que mantiene un sonido a esta altura ya un poquitín gastado. Pero bueno, Jimmy Hassell, incluso fuera de la agrupación de los Yellow Jackets, su recorrido como líder de banda ha sido bastante dispar. Aquí, bajo el liderazgo de Barry Coates, se luce el hombre, pero claro, un poquitín haciendo algo fuera, si se me ocurre, ¿no? Fuera de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Esto será realmente muy, muy lindo. Este muchacho, Barry Coates, que tiene, bueno, bastante, un recorrido muy, muy, muy bastante ecléctico, si se quiere. Música de películas, música de para televisión también. Y años junto a gente como Willy Bobo, Kitaro, Angela Bofill, las Pointer Sisters, por ejemplo, también, donde ha participado durante algún tiempo el baterista Jerry Calaf, además de Billy Mays, Gary Foster, Gary Barton, Eddie Harris. Fíjate el recorrido del baterista. Y lo de Jimmy Hassell, ya lo conocemos, una cantidad importante de grabaciones junto a los Yellow Jackets, además de un montón de premios también, etcétera, etcétera. Bien, lo dejamos por ahí, porque no quiero dejar nada afuera. Vamos ahí ya inmediatamente a esto. Quentin Angus, The State of Things, publicó Outside Music, 18 de marzo de este año. Thank you. Este fue Quentin Angus, The State of Things, El Estado de las Cosas, publicó All Side Music el 18 de marzo de este año. Quentin, guitarra, composiciones, Michael Mayo, en voces y letras, Carl Olgun en piano, Desmond White, batería, bajo, Nate Smith, batería. En lugar de limitarse a versionar las canciones, he tratado de arreglarlas de forma que ofrezcan interés al oyente, dice el guitarrista y el compositor. Muy preocupado por la realidad que le toca vivir en la ciudad en la que reside en la actualidad, los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, sino reflejo de todo lo que ocurre allí también, ¿no? La desigualdad, los enfrentamientos sociales, las armas, etcétera, etcétera, cosas que a los cuales todavía no podemos acostumbrarnos, mucho menos ellos que viven esa realidad a diario. Temas que abordan la violencia con armas de fuego, las desigualdades raciales y de género, el cambio climático, la corrupción política, el COVID y tantísimos otros temas que aborda este muchacho en este álbum, donde se apoya con o en las letras del gran cantante Michael Mayo. Dice el cantante en una de sus letras: como este mundo siempre gira, el miedo, las mentes cerradas mientras arde, ¿podemos sostener nuestros corazones hacia el cielo y hacer espacio para nuestro ascenso humano? Nosotros, tomados de la mano, podemos inspirar el cambio de una tierra bañada en fuego. A nuestra manera estamos completos mientras conozcamos la esperanza. Bueno, decíamos, muy preocupado este muchacho que él mismo habla, ¿no?, de la dificultad que tiene allí en la ciudad en la que reside. Nueva York es la ciudad de los sueños, dice un hervidero de expresión artística, un crisol de intercambios culturales y posiblemente el mejor lugar del mundo para el jazz. Aunque reconozco la maravillosa que puede ser, también es aterradora, ya que la ciudad puede masticarte y escupirte si no tienes suerte. Y el mero hecho de ser bueno en tu oficio no te garantiza una carrera fructífera. Y aunque hay millones de personas en la ciudad, también puede ser un lugar muy solitario a veces. Muy bien. El futuro de la composición de jazz, dice uno de los críticos, señor de las cuerdas, otro, exuberante, ricamente melódico e inteligentemente arreglado, otro crítico, hablando de este nuevo lanzamiento del guitarrista Quentin Angus. Muy jovencito también él, y aquí rodeado de excelentes compañeros. The State of Things publicó USADI Music 18 de marzo de este año. Qué apurado que voy, porque ¿qué seguimos? Nos quedan los últimos dos. Peter Duma and Dorcas Maximus, Monk in the Cracks, publicó Cells el 2 de septiembre de este año. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Same old smile. Same old shoes. Bien, escuchamos al bajista alemán Peter Duma con una de sus formaciones, las Dorcus Maximus. Monk in the Cracks, publicó Cenex el 2 de septiembre de este año. Rocco Romano, guitarras, André Groen, batería, Alan Porbes, batería y sonidos electrónicos, Franny Lander, saxo, Peter Duma en bajo y teclados. ¿Qué es lo que dice este muchacho? Espero creer que pasé de ser engreído a humilde, siendo un instrumentista, pero al mismo tiempo convirtiéndome en un defensor de la música honesta, de la mente pequeña a la grande. Para mí, los límites, estilos en la música no existen, solo la música que crea esa paleta de emociones. Me encanta el bajo, sus sonidos y sus posibilidades musicales, la emoción del tiempo y el ritmo y la repetición, pero también un instrumento es solo un medio para la imaginación. Me distrae el teléfono. Con raíces en el rhythm blues, rock and roll, jazz, Zappa, Soft Machine, King Crimson, The Beatles, Beach Boys, The Who. Cuando toco todavía soy un chico joven, todo es cuestión de sonido. Cuando las cosas se tocan de forma poco ortodoxa, pero suenan bien, me apunto. Dice este muchacho en la poquísima data que pude obtener, no hay más que eso en su web. Muy prolífica, muy linda, pero poquísima data. Lo suficiente creo yo, ¿no? Bueno, fíjate la enorme paleta musical de este hombre, Peter Duma. Temas de Monk, obviamente recreados a la manera que él puede interpretarla, ¿no? Siguiendo todas esas raíces en toda esa mezcla de rhythm blues, de rock, de jazz, Frank Zappa, Soft Machine, The Beatles, The Who. Fíjate qué enorme la paleta para convergir en la música de Thelonious Monk. Muy bien, ahí lo dejamos. Nos vamos a ir con a toda fusión, con un grupo, un Nobel grupo, el debut de este muchacho finlandés, Ate Aho. Ate Aho, fíjate cómo se llama, cómo le dirán en casa, Atito. Qué pavada, Dios mío. Así se llama este muchacho, 26 años, Ate Aho. El álbum homónimo publicó Eclipse Music el 19 de agosto de este año. Bueno, una cantidad de él al frente de un cuarteto, que no lo voy a nombrar, pero que acompañado también de teclados, músicos, muchos músicos invitados, además de un cuarteto de cuerdas. Fusión de primera línea. Viste que uno dice por ahí, la fusión ha muerto. No ha muerto porque de la mano de chicos jóvenes que hacen esa mezcla tan loca, tan linda. Un típico sonido de la fusión de los 80, de los 90, pero con cierta personalidad. Ate Aho para la despedida en el día de hoy. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo, los controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.